noviecita cuando desfilan las muñequitas. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Tú sabes lo que dicen por la calle, que tenga mucho cuidado, que por ahí viene suave tumbado. mamita. Cuando yo voy por la calle, enseguida se me acerca, empieza a sonreírme, de inmediato da la vuelta. Cuando yo me le descuido, comienza ella a salir con un hombre medio raro, con un hombre más completo. Cuando viene mira a otro y se va pan de su negro. Y como le dicen a esa muchacha, el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. dice que no tiene cura, que no hay solución alguna y que solo lo cura un cura. El amor es como el agua, si está sediento te calma, pero el verano sigue por dentro. Se puede sentir un algo que te hace vivir, se puede sentir un dolor que te hace sufrir. Así es el amor que llevo dentro de mi ser, como una daga en mi corazón que sale y entra. Me dices que no, después que me dices que sí. No juegues, por Dios, el amor no se trata así. Soy un soñador, mezcla de ternura y pasión. Vivo contigo la vida sin ti, sin tu presencia. Mira que yo quiero ser la luz de tu destino, el tatuaje en tu espalda, el piercing de tu ombligo. Quiero ser tu sombra para estar siempre contigo, el jabón que te baña, ser tu boyfriend, tu amigo. Y no apartarte de un segundo de mi cuerpo, cuando te des cuenta, me robo tu corazón. Quiero ser tu sombra para estar siempre contigo, durmiendo siempre juntito y despertando contigo. Sin tu amor, solo añoro el momento de besarte y decirte que te amo con pasión. Al principio pensaba que era un juego, algo sin importancia y sin valor, pero al pasar el tiempo me doy cuenta cuerpo me arrebata y mi corazón quiere conocerte. No habían sueños, yo tenía otro concepto del amor. Solo tuve romances pasajeros, pero a nadie entregué mi corazón. Hoy que tengo tus besos y caricias, siento que para mí todo cambió. No quería escapar de esta locura, porque siento que te amo con pasión, loca pasión que siento yo por ti. Si me abrazas tú me matas, tu cuerpo me arrebata y mi corazón quiere estallar. No. fuerza de voluntad. Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Salsa.